más fiesta, quiero divertirme y olvidar los toros. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidar los toros. Y la cintura moveré. Y la cintura moveré. Oye, la fiesta ya empezó. Oye, la fiesta ya empezó. Y la cintura moveré. Y la cintura moveré. Fiesta, quiero más fiesta.